No tengas miedo, amorcito, no tengas miedo, amor mío. No, no, no te asustes. Uy, uy. ¡Upa, upa, úpale! Cuando yo te robo un beso, cuando yo te robo un beso, tú nunca me dices nada. Pero si quiero abrazarte, pero si quiero abrazarte, ahí te pones asustada. No, mi amor, no tengas miedo, no, mi amor, no tengas miedo, que yo soy muy respetuoso. Si no te va a pasar nada, si no te va a pasar nada, lo hago de cariñoso. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa. No tengas miedo, no tengas, que no es una mala cosa. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa, no tengas miedo, no tengas, que no es una mala cosa. Con sabor. ¡Uy! ¡Óyale! Oye, es ese ritmo que es jocoso, óyelo, óyelo. ¡Ay! Báilalo, báilalo. Con ritmo de batuca. ¡Epa! ¡Agua, agua! Ahora que estamos de novios, ahora que estamos de novios, ya no dejas que te abrace. ¿Qué pasará en esa noche? ¿Qué pasará en esa noche que contigo yo me case? No querrás tu novia mía, no querrás tu novia mía, siempre pienso ese detalle. Que nuestra noche de bodas, que nuestra noche de bodas nos acompañe tu madre. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa. No tengas miedo, no tengas, que no es una mala cosa. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa. No tengas miedo, no tengas, que no es una mala cosa. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa. No tengas miedo, no tengas, que no es una mala cosa. No tengas miedo, no tengas, muchachita recelosa.